Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¿Cómo están? Comenzamos aquí al submarino. Están en Vox 102.9. En los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, una vez más a este submarino donde estaremos recorriendo los 70, 80, 90, 2000 bandas icónicas y cantantes que hicieron historia en esta previa de la Nochebuena. Un día realmente nublado, con una temperatura de 18 grados 4 décimas, bastante agradable la mañana. Recordamos esas Nochebuenas y Navidades con mucha temperatura. Así que bueno, si se mantiene así, mientras no llueva, para aquellos que les gusta la mesa afuera, va a ser una linda jornada, esperemos. ¿Qué decirles? ¿Modo navideño? ¿Estamos en el submarino? Y sí, modo navideño, tranqui, relajados, en esta previa a escuchar buena música, de esa que les gusta, que nos gusta a todos, recordando esas épocas de los 80, de los 90, temas que quizás querés volver a escuchar. Te recuerdo el WhatsApp 1164-00-7047. Animate y pedilo, mensaje de texto o de audio, que ya estará Damián buceando allí en esa discoteca virtual que siempre tiene a mano, para ver si lo podemos pasar. ¿Querés dejar algún mensaje? Lo podés hacer también. 1164-00-7047. Esto es Radio Box, amigos, y estás en el submarino. Yeah.

El Submarino, conducción Marco Sacconi. Seguimos en el submarino, amigos, y el operador me pone la risa de Papá Noel y me entiendo, ¿no? Es un loco de la guerra. Pero es un genio con la musicalización. Ponemos un poquito el submarino ahí. Eso es. Anda para allá, vos. Anda para allá. Es que esas frases que van a quedar en la historia, en la memoria. ¿Cuánto merchandising se dice? Hicieron a raíz de esa frase de Lionel Messi, impresionante. Desde remera, taza, de todo. El ingenio. A la orden del día y sale así, como pan caliente. Porque ya creo que a las horas ya alguno se la ingenió y ya estaba estampando remeras, gorritas, de todo. Buenísimo. ¿Qué temperatura tenemos? 18 grados, 3 décimas. Sigue nublada la mañana. Y como siempre tenemos muy buena música aquí en el submarino para acompañarte en esta previa y recordar que no viene mal en estos días el tema de no beber cuando se conduce, de tener esa precaución, mente fría, para que realmente el que conduzca lo haga en condiciones óptimas y evitemos esos accidentes que lamentablemente en las fiestas o en las previas siempre ocurren por algunos que no toman conciencia de que alcohol al volante no va. Así que inclusive creo que está la ley que a partir de enero ya va a regir de alcohol cero, que me parece perfecto, extraordinario, porque nada de esos, ¿cómo se dice, Damián? Ayúdame, la graduación, digamos, que está permitida. Que te dicen, sí, un vaso de cerveza es tanto, y la gente, porque recuerdo en otras notas anteriores que se pasaban, no, yo tomé dos vasitos de cerveza. No, señores, si van a conducir, nada, ni un vasito de cerveza. Evitar eso, por favor. Es difícil a veces, porque uno dice, está en la fiesta, está brindando, obviamente. Pero bueno, y si no, quédate en casa. Brindá tranqui, comé todo lo que quieras, pero no salgas a las rutas. Señores, esto es el submarino y seguimos de esta manera. We'll be right back. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailona Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailona Roja. Seguimos en el Submarino, amigos, en esta mañana de sábado, previa a la Nochebuena. En los próximos bloques y salidas del Submarino, te vamos a contar un poquito, vamos a charlar de aquellas personalidades o cantantes muy, pero muy conocidos que en algún momento de su trayectoria, de su vida, jugaron al fútbol. Hablando de estas personalidades y cantantes que además tenían la pasión futbolera. Y algunos lo hacían muy, pero muy bien. Pero después tuvieron que decidir por una u otra profesión. Muy interesante realmente, así que vamos a estar charlando de eso. A ver quiénes eran, se van a sorprender. Mensaje de texto o de audio, como lo hizo María de Wilde, que dejó felicidades, dijo feliz Nochebuena, gracias María. Lo mismo para ti, para tu familia. Mensaje de texto o de audio al 1164-007047. Además de los mensajes, podés pedir el tema que querés volver a escuchar de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000. ¿Cómo pasan las décadas? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero la música, esta exclusivamente, no pasa de moda. ¿Están de acuerdo? Vamos a seguir escuchando buena música. Están a bordo, amigos, del Submarino. Una risita más de Papá Noel y nos sumergimos. ¿Qué mirá, bobo? Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Let me sleep all night. fmradiobox.com. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida. Y ahora sí, con esta cortina del grande de Julio Iglesias, cómo no recordarlo, este exitoso cantante que ha vendido millones y millones de discos en todo el mundo. Te decíamos que íbamos a contar un poquito resumida la historia de aquellos cantantes que por una cuestión o por otra tuvieron que elegir entre la música o el deporte, en este caso el fútbol, como ocurrió con Julio Iglesias, que después de un grave accidente de tránsito, increíblemente salió de ese estado, que ese accidente lo tuvo prácticamente un año y medio que no podía caminar. Toma una guitarra por distracción, así lo cuenta él mismo, y comienza su carrera que no terminaría nunca, tan exitosa con la música. Porque él comenzó de muy joven siendo un gran arquero del Real Madrid. Estaba a creo 2 semanas de firmar el contrato con el Real Madrid cuando le ocurre este accidente de tránsito muy grave que luego le hace cambiar el rumbo y pasa del deporte, del fútbol, a la música. Y qué bien, ¿no? Y qué éxito tuvo después, ¿no? Así que llegó a compartir plantel incluso, ¿saben con quién? Con Alfredo Di Stéfano, una leyenda, nada más ni nada menos, antes de convertirse en el gran cantante, que es hoy. De Julio Iglesias, esa pequeña anécdota, historia que tal vez algunos ya conocían y algunos por ahí jóvenes no tanto, pero también otro cantante muy exitoso también, antes se dedicó al fútbol y lo hacía muy bien. Se trata de Rod Stewart, una de las figuras más importantes en la historia del rock en Inglaterra. Detrás de estos millones de discos que vendió, giras por todo el mundo, miles de fanáticos, claro, se podría haber estado frente a un verdadero crack de las canchas, pues antes de ser estrella de la música fue futbolista y pudo ser profesional. El amor por la pelota lo tuvo prácticamente desde la cuna, pues su padre, el padre de Rod, fue jugador amateur y ahí comenzó a relacionarse con el deporte que le apasiona, y además adquirió por herencia familiar los colores del Celtic. Aunque por increíble que parezca, creció junto a póster de George Young, ídolo de sus hermanos, todos ellos hinchas de Glasgow Rangers, el gran rival de toda la vida del equipo del que se hizo hincha desde niño, y también apoyaba al Arsenal, pues toda su infancia la pasó en Londres. Así que Rob también tuvo su pasado futbolero, nos vamos con un temita de Rod Stewart de Cortina y seguimos con el bloque, David. Y por supuesto, están escuchando a Rod Stewart o Rod Stewart, como prefieran. ¿Crees que soy sexy? We'll be right back. El Submarino. Conducción Marco Sacconi. Llega Electric Light Orquesta. Confusión. It's a terrible los 70, 80, 90, El Submarino. FMRadiobox.com. So still, oh, I'll build you a kingdom that have homes on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Oh, you made me a keeper in that house on the hill. Looking out for los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Señoras y señores, amigos y amigas, es el momento esperado aquí en El Submarino, porque está llegando, ya llega, Espacio Americano by Damián Espadea, suena en El Submarino. Fallaste.

despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decir al viento. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decir al viento. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Salgo contigo, por Dios te pido, niña, que me des cariño. Piensa, te pido, mi amor, juntos con él sufro yo. No quiero que murmuren en los oídos que soy más que amigo. Besos, mil besos de miel corren por toda tu piel, mi piel. Luego me dirás cuánto me amarás, estrechándome, que salgo contigo. Por Dios te pido, niña, que me des cariño. Mi corazón ya sabe que salgo contigo. Por Dios te pido. Este es nuestro WhatsApp: 11 6400 7047. Seguimos en el submarino, amigos, y otro cantante. Estamos repasando historias, pequeñas anécdotas de cantantes o personalidades que también se dedicaron al fútbol. Fue Sting. Debido a la influencia de su abuela paterna irlandesa, Sting desechó una carrera como deportista cuando logró el tercer lugar en la competición llamada 100 yardas Sprint National Juniors, Championship en sus comienzos, entonces también como deportista. Pero luego ya van a ver cómo él se dedica también al fútbol. A la edad de 8 años, Sting mostró un talento natural para la música, tocando y arreglando sus propias canciones. Casi inmediatamente después de haber tomado una vieja guitarra desechada por su tío. En sus comienzos solía dar conciertos en el primer lugar donde se lo ofrecieron. Tocó en bandas de jazz, locales como Phoenix Jazzmen. También editó una maqueta con 9 temas con su banda Last Exit, de la cual era cantante y bajista, y un LP en el que colabora tocando el bajo con la Newcastle Big Band. Una vez tocó vistiendo una camiseta a rayas negras y amarillas. Por aquel entonces, Sting jugaba en el segundo equipo de fútbol de Newcastle y su compañero Gordon Solomon le dijo que parecía una abeja. Tras lo cual, después de ese episodio, todos comenzaron a llamarle Sting, que justamente en español significa aguijón, apodo que usa desde aquel entonces. Un poco los inicios de Sting con esa camiseta a rayas y de su equipo de fútbol, que luego se dedicó y muy exitosamente a la música, dejando el fútbol de lado. Escuchamos un poquito de Sting y seguimos con más Submarino. Message in a bottle. ahora sí, amigos, aquí en el Submarino, el momento del espacio nacional. Preparamos para hoy, empezamos con un clásico, Sui Generis y Botas Locas. Seguimos con León Gieco, La Navidad de Luis. Y terminamos bien arriba con Mañanas Campestres del grupo Arco Iris. Suena Espacio Nacional en el Submarino. Amar a la patria

los 70, 80, 90, El Submarino. Seguimos en El Submarino, amigos. Están en Box 102.9. La temperatura sube un poquito, 18 grados 9 décimas, casi 19, pero sigue nublada la mañana. Hay un poco de viento. Y comparado a las temperaturas que tuvimos días anteriores, pero esperemos tener un buen clima, por lo menos para aquellos que gustan tener preparar la mesa afuera. Que no llueva, eso es lo importante. ¿Verdad? Y bueno, mesura también con los festejos, más que nada. Y sí, recordarles que el tema de la pirotecnia, y ya lo han pasado, han hecho mucha campaña, se está haciendo también, ha cambiado un poco en ese sentido, porque hay que recordar que nuestros amigos, los animales, nuestros amigos fieles, sufren mucho con la pirotecnia. Ellos tienen una sensibilidad especial. Bueno, ya lo saben los que tienen animales y cómo sufren, A veces hay que sedarlos un poco. En mi caso, a veces pongo música alta adentro para que no se escuche tanto la pirotecnia. A veces resulta, a veces no, pero lo cierto es que es importante disfrutar y celebrar con mesura. ¿Por qué? Porque también los chicos y los no tan chicos que tienen autismo, hay que recordar que sufren mucho. Así que si vas a prender ese cohete, a veces a los chicos se los deja con elementos de pirotecnia que son muy, muy peligrosos. Porque ahora no es como en la época nuestra, en los que peinamos canas. No, Damián, que es un péndex. Pero, ¿se acuerdan? La cañita voladora. Es decir, había también la probabilidad de que tengas un pequeño accidente con la pirotecnia, pero ahora son bombas ya prácticamente, es decir, la pólvora que utilizan y cómo están construidos, porque hay que recordar también que la venta callejera está prohibida, es decir, todo es un combo, se aprovecha la situación, hoy porque el día está nublado, pero vieron esos días de mucha temperatura o que el sol está tremendo y tienen las mesitas. Seguramente lo habrán visto en algunos barrios, en algunos lugares, vendiendo pirotecnia. Y el sol, imagínense, calentando toda esa pólvora, no. De hecho, ha ocurrido en otras fiestas bastantes incendios en los depósitos de pirotecnia. Así que algo para tener en cuenta, ¿verdad? Celebrar, pero con mesura. Un poquito más de música, estamos en El Submarino. El Submarino, por Vox FM. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Thank you. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Love is unconditional. We knew it from the start. I see it in your eyes. You can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now. And share all the love and laughter that a lifetime will allow. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. My life complete, and as long as there's a breath in me, I'll make yours just as sweet. As we look into the future, it's as far as we can see. So let's make each tomorrow be the best that it can be. Cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world, you'll never find a love as true as mine. And if it starts to storm, you've got the promise of my love to keep you warm. In all the desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y bueno, amigos, llegamos al final de este submarino. Les deseo que tengan una linda Nochebuena, una mejor Navidad, en paz, en familia. Gracias también en los controles, como siempre, un gusto. Y que tengan una excelente semana, amigos. Esto fue El Submarino, nos reencontramos el sábado próximo, Dios mediante. Mi nombre es Marcos Sacone. Que la pasen lindo. Chao. Eres Bob Seger, Viento en Contra. Seems like yesterday, but it was long ago. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared.